Pido, viste, si directamente vos me haces una presentación, así ya me queda grabado. Bueno, yo soy Marina Schifrin, abogada de la familia de Nicolás Carrasco, el adolescente de 16 años, asesinado en una represión policial el 17 de junio de 2010. Estoy como querellante en esta causa y bueno. Marina, ¿con qué se van hoy de aquí de los tribunales después de tantos idas y vueltas por los pasillos? Bueno, nos falta notificación formal, pero se comprometió el secretario de la Cámara Dapiche a una audiencia de juicio el 11 de mayo a las 9 de la mañana acá en estos tribunales. En definitiva, si se llegara el 11 de mayo a esta audiencia, ¿qué es lo que se estaría haciendo este 11? Se está avanzando para llegar al juicio el 8 de octubre. El 8 de octubre tenemos ya citado el juicio y nos falta incorporar en el juicio a tres jefes, que son Cufré, Villanueva y Hermosa. Entonces no queremos más dilaciones porque queremos el juicio con todos los jefes policiales. Y por último, ¿cuál es la importancia de este juicio dentro de lo que es la historia reciente de Bariloche? Es un juicio donde se va a poder demostrar, nosotros pretendemos poder demostrar que a los chicos los mató la policía y que fue una represión ilegal, en el marco de una represión ilegal. Y lo que tiene de importancia es que se haga justicia, que no haya impunidad y que esto sirva para que se tomen políticas para modificar esta policía, porque no sirve para la democracia. Bueno, muchísimas gracias.